tenemos? Ahora sí, lo tenemos, muchacho. Hola, Mariano. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿cómo estás? Mauro te saluda, un gusto. ¿Qué haces? Bienvenido. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por la predisposición, ¿no? Bueno, queríamos saber un poco de... Sí, más que nada, Mariano, bueno, gracias, y te andábamos buscando. Por ahí Víctor te habla, te anduvimos rastreando, te pudimos enganchar por la radio, por la Radionauta. Inteligencia te hicimos, Mariano. Sí, más o menos, te fuimos rastreando por distintos lugares. Bastante bien le funcionó. Sí. No, el tema más que nada preguntarte, porque veníamos siguiendo esta cuestión de ya hace no sé cuántos años, 10 fácil, un poco más, y bueno, nos llegaron libros tuyos por ahí, textos, y esta cuestión que vos planteabas en tema, en referencia a las distintas multinacionales que se vienen desarrollando acá en el país, y todo en la línea del extractivismo y el modelo sojero y toda esta cuestión, y más que nada por ahí que nos comentes un poco eso. Y bueno, por ahí el análisis que vos hacés con respecto a eso. Mira, el laburo que yo vengo haciendo un poco viene a caracterizar lo que son estos 10, 12 años de proyecto de desarrollo nacido, digamos, a partir de 2002 en Argentina, que yo caracterizo como un proyecto neodesarrollista. Este proyecto, esta estrategia de los sectores dominantes en Argentina, un poco está sostenida en algunas patas importantes, y básicamente en tres patas importantes, podemos decir. Ajá. Por un lado, esta línea extractivista que ustedes comentan, que tiene que ver con un desarrollo de actividades económicas que están basadas en el saqueo de las riquezas naturales, fundamentalmente para la exportación, y esto es el modelo sojero, lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto, lo que tiene que ver con sobre todo en los últimos años, la cuestión de la producción de hidrocarburos a partir de la reestatización de YPF. Esta, la pata extractivista, es clave para entender el modelo de desarrollo en Argentina, el proyecto hegemónico. Por otro lado, una segunda pata tiene que ver con lo que yo llamo superexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, el capitalismo argentino funciona claramente, sobre todo en esta etapa, sobre la base de pagar para un conjunto importante de los trabajadores y trabajadoras sueldos relativamente bajos y mantenerlos a un conjunto muy importante de trabajadores y trabajadoras en condiciones de precarización laboral extendida y persistente, que no se elimina. Esa es la segunda pata del proyecto de desarrollo. Y un tercer elemento que juega muy fuerte tiene que ver con esto que señalabas vos recién, del tema de las multinacionales. La Argentina se ha convertido en un país dominado por las transnacionales, más que multinacionales, por las transnacionales. Casi todas las ramas de actividad económica están dominadas por grandes empresas extranjeras o grandes empresas nacionales con proyección internacional. Y estos tres elementos en esta etapa lo que es las características, digamos, del capitalismo local. Esto me parece que son los elementos centrales detrás de este proyecto de desarrollo que yo llamo neodesarrollista. Y la caracterización de neo, digamos, a diferencia del desarrollismo que se dio en décadas pasadas, digamos, vendría a encuadrarse en el aspecto este, bueno, en tanto la cuestión extractivista, la precarización y el desarrollo con las multinacionales, digamos, el capital extranjero más que nada. Sí, en realidad hay como varios elementos. Hay todo un debate, es medio académico en algún punto, pero sí, es importante, va más allá, digamos, de la academia. En el siguiente sentido, digamos, uno habla de neodesarrollismo haciendo esa referencia a la comparación con lo que ocurría en Argentina en los 40, 50, 60, y tiene que ver con sobre todo dos elementos. Por un lado, el impulso que se le da al capital transnacional en el desarrollismo, sobre todo en la segunda etapa, a partir de la caída del gobierno de Perón del 55, se le da un impulso muy fuerte al capital extranjero, y en esta etapa, en la etapa actual, hay un impulso al capital extranjero, aunque se disfrace en el discurso, digamos, de una defensa de la burguesía nacional. En los hechos, la política económica promueve los intereses del capital extranjero. Entonces, en ese punto hay un punto de contacto con el desarrollismo clásico o histórico. La cuestión de la industrialización, por ahí, toda esta cuestión de que se plantea. Claro, después en lo discursivo está el elemento este de promover la industrialización como se planteaba en los 50, 60. En términos, por lo menos, de políticas públicas y de un discurso que pretende sostener esta estrategia. Y en ese sentido, en esa misma línea, hay un discurso y una estrategia que propone que el Estado opera como un articulador del desarrollo capitalista, a diferencia del, por ejemplo, el Estado neoliberal, donde se decía que era el mercado el que tenía que ordenar el capitalismo. Estamos hablando de dos proyectos capitalistas, pero donde en principio en lo discursivo y en algunos puntos, en lo concreto, material, en las políticas, hay una idea de que el Estado tiene un rol dinamizador o articulador del proyecto capitalista. De nuevo, son proyectos capitalistas, pero que encuentran como modalidades diferentes. Y un punto que yo diría que es diferenciador en términos estructurales, sobre todo, tiene que ver con la etapa del capitalismo que estamos atravesando a escala global. En esta etapa, el capitalismo está altamente transnacionalizado, y entonces cualquier proyecto de neodesarrollo está seriamente limitado en la capacidad de industrializar el país, en la capacidad de generar puestos de trabajo no precarios, precisamente porque las empresas que dominan la economía argentina en esta etapa son claramente transnacionales en casi todas las ramas, y esto no era tan así en los 40, en los 50 en nuestro país. Claro. Entonces, esto establece un límite muy claro a cualquier proyecto neodesarrollista en un marco capitalista, por supuesto. Claro, está sujeto a los coletazos del capital global, digamos, a ver cómo se... Sí, lo que ocurre es que las empresas que dominan la economía argentina deciden sus estrategias de empleo e inversión en función de sus estrategias globales. Tal cual. Entonces, si no deciden invertir acá y deciden las ganancias que obtienen en Argentina, trasladarlas a sus casas matrices o invertirlas en Brasil o en otro país, esto tiene que ver con esa estrategia global, y esto es algo que es determinante, digamos. No hay, la política estatal no tiene la capacidad en este momento, en este marco, de inducir a las empresas en general a invertir en el país. A lo sumo, es marginal el impacto, y la realidad es que precisamente por eso, a pesar de 10 años, un poco más, de un proyecto que pretendidamente es industrialista, es desarrollista, la Argentina no ha recuperado el peso industrial que tenía en los 60 y 70, digamos, no se ha reindustrializado. ¿Pero por qué? Porque las empresas, digamos, la Argentina en la estrategia global de estas empresas que son dominantes, están en un lugar subordinado, secundario, y lo poco que se industrializa está vinculado al extractivismo. Lo que vos tenés es industria vinculada a las manufacturas vinculadas a la producción primaria, sacamos granos de soja y después hacemos harinas o aceites, o ahora biodiesel, ¿no? Combustibles producidos con alimentos. O está la industrialización vinculada a la minería, que es una industrialización falsa, porque lo que hay es industria que hace transforma el mineral en un producto exportable, y esa transformación ya es considerada estadísticamente industria. Eso por otro lado, y la tercera pata industrial limitada en Argentina está vinculada al complejo automotriz, que está directamente articulado con el proyecto de Brasil, económico brasilero, entonces tampoco es autónomo, es una industrialización subordinada a, digamos, dependiente de lo que ocurre en Brasil con la industria automotriz. Entonces, en todos los niveles, la industrialización en Argentina en esta etapa está muy condicionada. ¿Sabés qué? Ahora que dijiste Brasil... justo hoy estaba leyendo Contra Hegemonía Web. Bueno, ustedes tuvieron la visita de la docente, para ayudarme con el PISA. Orlanda Pinazzi estuvo. Orlanda Pinazzi. Y ella tiene un texto ahí publicado y describe, bueno, la situación de Brasil con respecto a la devaluación. Bueno, y te hace todo un análisis. Más que nada una descripción y un análisis que va acompañando, y le encontraba muchas similitudes con respecto a la Argentina, digamos, esta cuestión del agotamiento. Ella plantea como el agotamiento de este gobierno progresista, el de Dilma, y vamos, primero amparado por Lula y después cedido a Dilma, y digamos, por ahí en términos comparativos, digamos, era muy similar la situación que se estaba viviendo allá, ciertamente a grandes rasgos, digamos, mucho más potenciado en términos de Brasil, pero bueno, esta cuestión de que está reflejando el agotamiento del proyecto, ciertamente también, el desarrollista que se venía dando de 13 años atrás, no sé, me dio esa sensación. Sí, hay algo de eso. En Brasil tiene alguna diferencia con Argentina en algunos sentidos. Por un lado, Brasil, a nivel regional, es una potencia económica incomparablemente más importante que Argentina. En la región, América del Sur, sobre todo, opera como lo que algunos autores llaman como un subimperialismo, digamos, sí, ¿no? Sí. Sivecchi lo había presentado, en un segundo nivel. Sí. De la misma manera, por ejemplo, que en América Latina opera China, ¿no? Desde otro lugar. como una potencia subimperial, no es como un, no es un imperialismo en el sentido de Estados Unidos o Alemania, pero opera con una, digamos, como un intento de subordinación, de ubicar a los países de la región en un lugar secundario y de controlarlos indirectamente a través de las relaciones económicas. Entonces Brasil en ese sentido, si bien está atravesando una crisis profunda, tiene un lugar, un rol y un lugar diferente. Pero así, desde otro lugar, hay claramente un agotamiento de un proyecto pretendidamente de neodesarrollo, que pretendía ubicar al Estado en otra posición. Bueno, después hay peculiaridades porque los procesos históricos y políticos en Argentina y Brasil son muy distintos. Sí. El gobierno del PT no es el gobierno del kirchnerismo, el PT es un gobierno, es un partido que viene, que es nuevo, digamos, desde los años 80, 90, que estaba originalmente ligado a los movimientos populares, es un partido bastante nuevo, que ha obviamente claramente virado a la derecha, digamos, en los últimos, ya desde que empezó a ser gobierno, sí, prácticamente. Esa denuncia de Antunes lo había hecho fácil hace 15 años atrás, lo mismo que Coutinho, se habían separado, digamos, de autores que yo no tenía referencia y se habían separado prácticamente apenas había asumido el PT, ya estaban declarando, ya estaban denunciando. Exactamente. Coimas. Sí. Claro, y el kirchnerismo es parte del proyecto, digamos, o de lo que es la historia del peronismo en Argentina. Es un movimiento político que tiene casi, no sé, 80 años ya, ¿no? De los años 40. Entonces tiene una tradición claramente diferente. Son situaciones distintas. Argentina, el kirchnerismo nace en el marco de la crisis profunda política y social de los fines de los 90 a principios de los 2000, de lo que fue la crisis del 2001. El kirchnerismo nace, digamos, en el marco de, digamos, el auge de masa de lo liderado por los movimientos piqueteros, y el PT en Brasil gana en el marco de una transición política mucho más tranquila, digamos. Sí. Aún si el MST, por ejemplo, el Movimiento Sin Tierra en Brasil, tenía una potencia importante, digamos, cuando el PT asume el gobierno, no es que hay un momento de crisis social y política como la que acá en Argentina había en 2001-2002. Entonces son procesos parecidos, con puntos de contacto, pero desde el punto de vista estructural, histórico, sí, son y político, ciertamente hay diferencias importantes que hay que considerar para sí, entenderlas, nada más, simplemente para entender desde qué lugar está cada uno, ¿no? Ahora que lo dijiste muy fuerte, el golpe que está presentando el PT hoy en día en Brasil, digamos, viendo su historia, digamos, y cómo llega terminar así o tomar estos rumbos, digamos, es que el PT se institucionalizó muy fuertemente y hoy es un partido del régimen como cualquier otro. En realidad el PT lo que está haciendo es haciendo cosas en función de su propia supervivencia y como institucional, digamos, de tratar de mantenerse en el poder del Estado. No tiene un rol como en sus orígenes podía tener un rol de transformación social, es un partido más del régimen político. Y no está los referentes del PT, digamos, no está, el aparato del PT no está dispuesto a irse del poder del Estado así nomás, digamos, hoy viven de eso. Entonces yo creo que algo de eso hay también ahí, aparte que hay una transformación ideológica muy marcada en el, claro, en eso el seguro. PT desde sí. sus orígenes a este momento actual. Mariano, y en función de esto, de lo que veníamos planteando al principio, digamos, toda esta cuestión de en la matriz productiva que se vino desarrollando, y ciertamente en los textos también planteas una alternativa, por ahí contanos un poco de eso, más que nada en la página, por ahí seguís publicando en el blogspot, en tu blog, seguís actualizándolo, digamos, o ya seguís por otro lado. No, el blog, digamos, es una cosa que mantengo, pero bueno, viste que ahora las cosas ahora van más por Facebook y otros lugares. Sí. Y trato cada tanto de actualizarlo como para ir colgando cosas que voy escribiendo por cuestiones, digamos, vinculadas al trabajo más académico y al más académico político, llamémoslo, digamos, en definitiva no hay, trato de que lo que escribo y, digamos, tenga obviamente una proyección en lo político, en el sentido de poner en discusión en el fondo el proyecto de desarrollo que estamos atravesando y pensar, tratar de pensar cuáles son las alternativas desde el punto de vista de los movimientos populares, en el sentido no tanto de lo que los movimientos populares tienen que hacer o no, que eso lo definen los propios movimientos, seguro, sino por lo menos en función de pensar cuáles son los límites que este proyecto neodesarrollista establece en la Argentina, cuáles son las herencias y las trampas, digamos, que este proyecto establece, porque no es que cualquier gobierno popular que pudiera llegar al poder del Estado o a intentar cambiar el rumbo social, político, económico del país, no todo se puede hacer en lo inmediato. Entonces hay que entender bien lo que deja el neodesarrollismo, lo que está dejando, de la misma manera que hay que entender también la herencia del neoliberalismo, digamos. Si bien para mí, esto también es un debate, pero para mí el neoliberalismo como proyecto político, económico, social, se agotó en 2001 en Argentina, sí dejó una herencia muy fuerte, que esta herencia que yo marcaba, ¿no? La herencia de la transnacionalización del capital, la herencia de la precariedad laboral, hasta la herencia, diríamos, del extractivismo, que si bien en el neoliberalismo en Argentina el extractivismo no estaba tan marcado y tan consolidado, sí se consolida en esta etapa, en la etapa actual, a partir de legislación y de los primeros pasos que se dieron, sobre todo en los 90, pero de mucho antes también. Y entonces, en ese sentido, pensar las alternativas, bueno, requiere, por eso, tener una buena caracterización de dónde nos encontramos. Y en este sentido, acá tenés claramente varias cuestiones que empezar a desandar, y este es complejo hacerlo, remarcarlo brevemente, pero sobre todo tenés, por ejemplo, que la Argentina tiene que sí o sí, para salir de este proyecto de neodesarrollo y de los límites y de los costos que este proyecto impone en términos sociales, políticos y ambientales, empezar a desandar el camino de la cotización, y esto implica, por eso, desincentivar la producción sujera en función de incentivar la producción de alimentos vinculados al consumo interno. En paralelo, vos tenés que empezar a pensar políticas económicas vinculadas al mercado de trabajo que promuevan, por un lado, la mejora sistemática en los niveles salariales para alcanzar a corto plazo mínimos equivalentes a la canasta familiar. Sí. Hoy los salarios mínimos están al menos un 50% por debajo de lo que deberían ser en Argentina, en función de lo que cuesta la producción, cuesta el consumo interno. Y esto, bueno, esto es una política que hay que impulsar, y en paralelo a esto hay que impulsar una política de que, digamos, que reduzca la precarización laboral en el fondo, y esto requiere, por un lado, cambios en la legislación, que justamente en esta década, si algo no ha habido importantes cambios legislativos en lo que es la regulación del mercado de trabajo, la precarización laboral en parte persiste fuertemente por eso todavía tenemos en el sector privado de la economía, por ejemplo, más de un 50% de trabajo negro o trabajo precario bajo distintas modalidades. Eso es un problema estructural vinculado en parte a la legislación laboral y en parte al peso, digamos, de la estrategia de esa que yo decía, de superexplotación. Digamos, las empresas capitalistas en Argentina compiten internamente y así con las empresas en el exterior sobre la base de superexplotar. Seguro. Y sus ganancias las aumentan pagando bajos salarios, precarizando la fuerza de trabajo. Entonces, con combatir eso, con cambios también sustanciales, y esto es lo más complejo, en la estructura de propiedad del capital, digamos, sobre todo el gran capital, que es el que es dominante en cada rama de actividad económica. Sí, uno. Después, sí. Por ahí planteaste el tema de las herencias, digamos. Uno, ciertamente, en principios de la década, si se quiere. Por ahí, sí. Tomémoslo un poco más para atrás. Está bien, uno reconocía que deja determinadas herencias, pero es como que uno lo ve ahora, digamos, se pone a pensar y dice, bueno, pero estas herencias nunca se renegaron tanto, digamos, más que nada se acompañaron. No, precisamente. O sea, se asentaron sobre esa herencia. De última, ante el cuestionamiento, y pasa que nos dejaron un país así. Sí, bueno, pero no hubo una modificación, sino continuar con eso. Y claro, como una profundización aparte y un anuncio, digamos, como que era la estrategia y la solución, digamos. Y sí, hoy... por eso, digamos, me parece que el proyecto neodesarrollista en Argentina lo que trata de hacer es lo que ha tratado de hacer el kirchnerismo, que es el que lo ha encarnado políticamente. Sobre las herencias creadas, profundizarlas y consolidarlas. No es que ha tenido un proyecto de desarmar todo eso, de ir en otro sentido, sino desde ahí construir un capitalismo en Argentina, una estrategia capitalista. Y este es el problema, digamos, del kirchnerismo, y este es el problema en el que el kirchnerismo se ha metido, porque si vemos la Argentina y los problemas que son evidentes, sobre todo en los últimos 5 años más fuertemente, pero que vienen desde el comienzo de la década, que tienen que ver no solo con lo más estructural que yo señalaba, del saqueo de las riquezas naturales, de la superexplotación, etcétera, de la extranjerización de la economía, sino cuestiones más de corto plazo, como puede ser niveles muy elevados de inflación o dificultades para financiar el gasto público con impuestos y otras cuestiones. Esto tiene que ver con problemas, digamos, de la estrategia de política económica que no ha buscado desarmar lo que el neoliberalismo construyó y solo lo ha consolidado. Qué sé yo, vos tenés un problema fiscal muy grande en Argentina hoy. Se habla mucho de si el gobierno emite, de si el Estado emite mucho dinero y qué sé yo. Pero no ha habido ninguna estrategia para recaudar impuestos, más impuestos en los sectores de la actividad económica que pueden pagar más impuestos, que son algunos muy particulares, ¿no? Como el capital financiero, la actividad minera misma, los sectores más enriquecidos del país que pagan relativamente pocos impuestos en comparación con lo que ganan. Y eso, bueno, eso no ha cambiado, pero no porque no se ha podido, sino porque el gobierno decidió estratégicamente no hacerlo. Y lo mismo ocurre con otras cuestiones vinculadas al desarrollo de la construcción en Argentina, por ejemplo. En esta década, una parte gigantesca, la parte más importante de las inversiones en construcción de hábitat, digamos, ¿no? La construcción de viviendas, están ligadas al negocio inmobiliario vinculado a los barrios privados, al capital financiero vinculado a los barrios privados, a los fondos de inversión inmobiliaria. Ciertamente. Y eso en los 90 no existía prácticamente, o era más limitado, pero en esta década y pico ya, se lo ha incentivado y se lo ha profundizado, y esto no es algo que no podría haberse evitado, sino todo lo contrario, ¿no? En realidad el gobierno decide conscientemente avanzar en ese sentido como una estrategia como parte de su estrategia de desarrollo capitalista. Y acá hay otro lugar donde hay que cambiar el rumbo, digamos, porque tiene muchos costos, digamos, ¿no? Por un lado, la inversión inmobiliaria en esta forma, digamos, esta modalidad, lo que hace es presionar sobre el precio de la tierra, digamos, y entonces expulsar a las poblaciones más pobres de las ciudades. Por otro lado, tiene costos ambientales muy grandes, bueno, las inundaciones que recurrentemente, sobre todo en estos últimos años, percibimos, lo vemos acá en la ciudad de La Plata. Hace 2 años hubo una inundación muy tremenda que, bueno, causó un montón de muertes. Hace poco hubo una inundación muy grande en Luján. Todas estas inundaciones no tienen que ver solo con la lluvia, sino con la estrategia de desarrollo de las ciudades. Que bloquean el drenaje del agua, bloquean la circulación del agua de lluvia, producto de que los barrios privados no toman en consideración estos problemas que después terminan afectando a las poblaciones más empobrecidas, ¿no? Que no tienen la posibilidad de elegir dónde vivir. Y sí. Esto, bueno, es parte de una estrategia del gobierno que tiene sus costos para un sector importante de la población. Tal cual. En base a eso estábamos buscando a Patricia Pintos, no sé si por ahí, días atrás, digamos, y bueno... por la última inundación que llegó acá a Campana, digamos, y bueno, venía de la cuenca alta, cuenca media de Luján, del río Luján, y bueno, llegó hasta Campana, cosa que nunca, pero bueno, persistió cuántos días, también una semana. Sí, el tema del agua, digamos, eso nunca había pasado. Exactamente eso, digamos, eso por eso digo, no es un problema de la naturaleza, es un problema social y político, digamos, de qué estrategia de desarrollo, en este caso desarrollo urbano, te estás dando. Y nada, no es, digamos, vos podés hablar de la herencia del neoliberalismo, pero, digamos, a cualquier herencia que es posible de ser alterada en el tiempo si hay una estrategia. Y lo que el gobierno no tiene es una estrategia de alterar el proyecto que fue triunfante en el neoliberalismo. Porque este es un punto que me parece importante resaltar. El neoliberalismo, para mí, en el 2001, concluye como proyecto de reestructuración de la sociedad argentina. Pero fue un proyecto que concluyó con un triunfo claro para los sectores dominantes. Construyó una sociedad que es la sociedad que hoy estamos sufriendo, podríamos decir, ¿no? Construyó una sociedad que se sostiene en el saqueo de las riquezas naturales, que se sostiene en la precarización laboral. Esa construcción es una construcción histórica del neoliberalismo, pero a pesar de haber concluido, no fue derrotado. Ese es el problema que estamos hoy atravesando. Y esto se ve en términos económicos, pero también en términos políticos, ¿no? No estamos en condiciones como pueblo, no estamos en condiciones todavía de enfrentar estas consecuencias y de recrear un proyecto de desarrollo alternativo. No hay fuerzas políticas y sociales hoy por hoy que puedan, digamos, tener masividad y fuerza social como para plantear un proyecto alternativo. Y esto tiene que ver, por un lado, me parece, con la dificultad para articular a las fuerzas sociales y políticas del país, y por otro lado, porque todavía no hay una discusión, no hay una claridad respecto a qué tipo de sociedad queremos construir, sobre qué base. hay una impronta todavía muy marcada de esta idea desarrollista, de que el capitalismo puede ser un capitalismo bueno. Con rostro humano, ¿no? Que todavía atraviesa algunas organizaciones populares importantes, y esto es un problema, me parece. Sí, una pregunta como para ir cerrando, Marianito, que se nos ocurrió acá a la mesa, ¿no? Estuvimos pensando la semana pasada, ya cuando te llamamos te planteamos. Dijimos, ¿y de dónde se para Mariano? Porque si vos te ponés a pensar desde un punto de vista de izquierdo ortodoxo, dice, es marxista. Otro dice, es marxista-leninista, es marxista-trotskista. No, pasa bien en referencia por toda una discusión que se está dando acá en el contexto de los pibes. Uh-huh. Hay stalinismo acá adentro. Que hay una cuestión de que esto que por ahí en la academia vos también lo habrás visto, lo ves, no sé. Claro, que la izquierda te quiere... Hay una cuestión de encasillamiento, rotulación, claro. O poner, bueno, a ver, vos, tus credenciales, digamos, si claro, usar categorías marxistas, digamos, y hablar de economía política, pero a la vez adoptar cuestiones como el buen vivir y esas cuestiones que tienen que ver con lo indoamericano, digamos, entonces, bueno... Mira, yo sí tengo que... No me gusta eso, por eso, la clasificación es medio... complejo porque uno también va cambiando en la perspectiva que va asumiendo en determinados momentos. Seguro. Depende que va viendo cosas, va discutiendo con otros compañeros, va leyendo otras cosas, entonces bueno, ahí va cambiando. Pero desde un punto de vista general, yo digo, yo tengo un abordaje general sobre la interpretación de la realidad sociopolítica y económica sostenido en el marxismo en un sentido amplio, no en una visión ortodoxa del marxismo, una visión, digamos, en una visión específica del marxismo, pero una visión desde la economía política, digamos, planteada en sus orígenes, de la crítica de la economía política, sí. Planteada en sus orígenes por Marx, y hay toda una tradición que lo sucede. Pero después también creo que hay cosas que hay que avanzar en el sentido, sobre todo en el sentido de pensar la transición a una sociedad diferente, y esto requiere salir de esa idea de esto, digamos, que me parece que en el marxismo, en un sector del marxismo, está esta idea muy fuerte del desarrollismo y productivismo, de esta idea de que. La transición se va a dar sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas. La revolución de la fuerza productiva. Eso nos va a sacar, nos va a llevar al socialismo. Me parece que eso no es así. Que hay que poner en debate, en el fondo, qué tipo de sociedad estamos construyendo. Y esto tiene que ver con esta idea que vos señalabas de no vivir, digamos, sí. De pensar una sociedad donde, digamos, radicalmente diferente a la que estamos viviendo. Y por último, digamos, como para marcar dos o tres elementos que desde donde yo por lo menos trato de ver la cuestión. Yo creo que cualquier cambio, digamos, no viene simplemente de la crítica teórica, sino que viene de la posibilidad de construir y articular lo que llamamos algunos poder popular, digamos, ¿no? El poder de la gente organizada en el territorio. Tal cual. Y esto, para mí, es central, digamos. No hay fuerza política que por sí misma pueda transformar la sociedad si el pueblo no está organizado y si desde los distintos lugares, desde las distintas fuerzas políticas, no se hacen cosas en función de fortalecer la organización popular, digamos, transformar al pueblo en el actor protagónico. En ese sentido, eso me parece importante. No creo que haya un partido o una fuerza política que por sí sola se pueda transformar la sociedad, ni menos el mundo, si el pueblo no es convocado y si el pueblo no participa activamente de esta transformación. Esto creo que es esencial, y esto involucra, esto es un punto importante, esta idea de que vos podés disputar, ejemplo, podés disputar el poder del Estado en elecciones, o por diversos medios. Pero si vos, en ese ocupar el Estado, no te planteás de entrada el transformarlo, el destruir el Estado burgués, el Estado que conocemos, y a partir de ese lugar, garantizar que la población sea la que pueda decidir qué hacer y para dónde tiene que ir la cosa, y vos no desarmás ese, vos simplemente te planteás como el gestor del Estado, el gestor del statu quo, eso no va a permitir cambiar la sociedad. Y esos son los riesgos que atravesaron y que justamente las dificultades que tienen, por ejemplo, el PT o el Frente Amplio en el Uruguay, más allá de otras cuestiones, tiene que ver con eso. No tienen como estrategia cambiar el Estado. Y es una de los puntos positivos que yo veo, por ejemplo, en el proceso venezolano, que más allá de todas las contradicciones y dificultades, parte de la estrategia y eje central de la estrategia planteada por el chavismo, digamos, tiene que ver con lo que uno puede llamar empoderar al pueblo, ¿no? Con construir el poder popular, con construir las comunas, con desarmar al Estado burgués y reemplazarlo por otra forma de Estado, un Estado donde la gente participa activamente en las decisiones cotidianas. Eso es central también, es un elemento de la construcción política, que me parece que es trascendental, esta idea de protagonismo popular. Y tengo que decir, pues digo, esos son los elementos que están detrás de mis discusiones o de mi forma de pensar. Mariano, ¿cuánto te debemos? Nos diste una cátedra de economía política de puta madre. Estamos todos regulando, pensando, ¿viste? Nosotros somos estudiantes, ¿viste? De trabajo social de acá de la UNLU, así que vamos a escuchar de nuevo una y otra vez porque es muy interesante y nos clarificaste mucho. Así que te agradecemos por tu tiempo, por haber pasado por Viernes Rock. Y decime la verdad, ¿qué chances tenemos del 1 al 10 de que estés antes de fin de año en la UNLU, en una jornada que por ahí podemos organizar con los compañeros para darnos cátedra? De 1 al 10 y un 8 es lo que podemos. Tenemos que ver. Buenísimo. Un número bastante posibilidades. Así que bueno, acá de la mano de Víctor, que tiene por ahí tu numerito, por ahí nos ponemos de acuerdo y lo vamos charlando. Ya lo socialicé. Dale, perfecto. Lo vamos hablando y les agradezco a ustedes. No, gracias a vos, Mariano. Podríamos tomar algo fresco, Mariano. Sí, y gracias por los textos, loco, porque en realidad el trabajo final fue la salida, digamos. Tenía que caracterizar esta situación y no sabía de dónde, digamos. Tenía que ponerme a hacer yo te labure y e ir incapaz, ¿entendés? Así que bueno, buenísimo, me dieron la salida. La salida para caracterizar esta situación. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación entonces a conversar, que siempre para ustedes aprenden y yo también aprendo mucho conversando con ustedes. Es humilde, tío. Bueno, y suerte con la radio, y estamos escuchando. Abrazo grande, buen fin de y bueno, muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Exactamente, un abrazo. Dale, Marianito. Un abrazo. Chau, chau. Ahí pasaba, un placer, loco. Al fin lo tuvimos, un aplauso. Un aplauso. No, realmente tenía mil preguntas para hacer, pero me daba vergüenza porque tipo te pasa el draft. No, es muy humilde. Hay que tratar. Tenemos que ir a un espacio obligatorio, muchachos. Pase nomás, doctor. Dale. Vamos.